atendernos. Buen día, Carlos, un gusto hablar con vos. Bueno, capitán, la información que ha trascendido en las últimas horas es esta información de esta abuela, ¿no? ¿Qué ha sucedido por allí? Bueno, ayer en transcurso de la tarde, aproximadamente a las 18 horas, recibimos un llamado al 101 mejorado, donde avisaban que habría una persona mayor de edad que se habría suicidado. Así que concurrimos al lugar. Ajá. Y bueno, ya estaba la doctora del hospital donde había constatado el deceso. Así que bueno, ya había una persona mayor de 85 años, una abuela que se había suicidado, haciéndose unos cortes en la panza, uh-huh, con un cuchillo, y bueno, automáticamente se procedió a cerrar todos los lugares de ingreso para no alterar la escena del crimen. Llamar inmediatamente al ayudante fiscal, el doctor Ahumada, también bajó el fiscal de la Fiscalía número 14 de Azul, el doctor Suchet, y bajaron todo el grupo de científica de Azul para realizar todas las pericias y tomar todas las precauciones del caso. Así que bueno, se hizo un buen trabajo y después se hizo la autopsia, que todavía no tengo el informe final, pero creo que por lo que me hicieron llegar es que, bueno, que sí, que aparentemente la abuela se concuerda con las heridas, con que se las hizo en vida y se las puede haber hecho ella. Así que, si bien fue debido a que el médico forense en 30 años nunca vio una cosa igual, fue caratulado en abreviación de causales de muerte. Uh-huh. Pero bueno, estaríamos ante un suicidio. Para descartar todo tipo de conjeturas, están tomando todo el tiempo y todas las medidas necesarias como para que todo el mundo esté tranquilo, más que nada los familiares. Uh-huh. Capitán, ¿una persona muy conocida en Alvear? No, una abuela, sí, acá nos conocemos todos. Sí. Vivía con el hijo, que el hijo estaba en el interior durmiendo, en una habitación alejada, así que tenía una persona mayor que la cuidaba. Y bueno, cuando esa persona se fue a las 14 y volvió a las 18, porque la cuidaba de las 18 a las 14 horas del otro día, y cuando volvió a las 18 se encontró con que la abuela estaba en el baño en esa situación, y bueno, enseguida le avisó al hijo. El hijo no había estado charlando con ella hasta las 3:30 de la tarde, no había sentido nada, así que bueno, eso es todo lo que ha sucedido, ¿no? Me ha conmovido un poco al pueblo, porque claro, venimos muy tranquilos, no pasan cosas raras, gracias a Dios, y bueno, esto es algo atípico. Claro, seguro. Pero bueno. Capitán, ¿y alguna hipótesis sobre el motivo del suicidio? Las informaciones que tenemos es que la abuela estaría un poco depresiva, que ajá, ya había dado algunas señales, si bien verbales, pero bueno, se está investigando todo, pero las informaciones que nosotros tenemos recogidas de todos los familiares es que estaba un poco, ajá, depresiva. Ajá. Bueno, capitán, ¿alguna otra novedad? No, gracias a Dios, no. Y bueno, esperemos terminar bien esto. Hoy estamos esperando ahora a todos los peritos nuevamente y los fiscales para hacer el último examen de la vivienda, exhaustivo, y para descartar cualquier tipo de hipótesis. Y bueno, y esperemos que seguir con la tranquilidad que nos caracteriza. Claro, exactamente. Capitán Oriozabala, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos, cabrón. Hasta luego. La palabra...